Mi nombre es Elizabeth Martínez. ¿Y si nos puedes decir dónde estamos? Estamos en Buena Park, por primera vez, festejando en el condado de Orange, la Guelaguetza. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que cómo surgió la idea de traer una Guelaguetza aquí en el condado de Orange. Pues, como te vengo diciendo, a mí me encanta, me gusta mucho lo que es mi tradición, mi cultura, el portar un huipil hecho a mano es de lo más valioso que hay. A veces nosotros, como cuando venimos para acá, nos perdemos nuestras tradiciones, nuestras culturas. Los jóvenes ya no quieren hablar casi español y menos a veces portar un traje típico. Entonces, en todo ese traje típico trae todo lo que es nuestra vida, nuestra cultura, nuestra esencia como mexicanos, como latinos, así como también nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños. También tenemos nuestras culturas similares, entonces pienso que si podemos inculcar eso a nuestros jóvenes sería de muy buen beneficio para ellos. ¿Algo más que quieres decir? Sí, pues que agradezco mucho a todos por venir y estar aquí, que son más necesitados. Saludos a todos y muchas gracias, Centro Cultural, pues al Consulado de México. Y pues gracias a todo mundo, gracias a mi familia y gracias a quienes nos estuvieron apoyando. Muchas gracias. Mi nombre es María López. Sí, estamos aquí en The Source, en Buena Park. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en The Source? Es un evento pues de la comunidad, ¿verdad? Estamos celebrando el Día de Muertos. Tenemos aquí una presentación de los altares. Estamos representando Actúa, Ciudad de México. ¿Qué te está pareciendo el evento? Pues me está pareciendo muy bien, está muy muy contenta, estamos viendo a las personas muy interesadas, ¿verdad?, en conocer la cultura, nuestras tradiciones mexicanas, y eso pues la verdad nos llena de orgullo ver la respuesta de la gente. ¿Y por qué tú crees que es importante hacer este tipo de eventos? Pues realmente el rescatar arte, cultura y tradición, ¿verdad? Mantener más bien nuestra cultura y tradición mexicana, realmente pues yo considero que es muy importante para las nuevas generaciones, ¿verdad? Que nosotros le estemos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? De dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, nuestras costumbres, qué es lo que pues nuestros padres, ¿verdad? La misma vez ellos llevaban a cabo. Y pues para mí es eso, lo principal es lo que me interesa, ¿verdad? Darles a conocer a mis hijos nuestras raíces. ¿Saludos? Pues saludos para toda mi familia en México, ¿verdad? En Jalisco, en la Ciudad de México también.